Volvemos el aire enredando las mañanas, esta vez acá con Franco y con Iru para hablar sobre lo que estuvo sucediendo ayer en la Feria del Libro en la ciudad de Córdoba. La Garganta Poderosa, ¿la conoce, Iru? Sí, como, a ver, me voy a acercar un poquito más. Sí, La Garganta Poderosa es una revista de cultura villera que es realizada por la gente de distintas villas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Aquí en Córdoba dónde le podemos encontrar La Garganta? En muchos lados, pero los chicos andan llevándola por todos lados. En la ESI se vende, sí. A 20 pesos sale. Ajá. Y particularmente La Poderosa como organización está en Barrio Yapeyú, en la ciudad de Córdoba. Ayer estuvieron disertando, interviniendo la Feria del Libro para contar sobre la cobertura mundialista que realizaron desde La Garganta Poderosa el Mundial Brasil 2014. Así que si te parece, Iro, escuchamos un poco de lo que pasaba ayer en la Feria del Libro con La Garganta Poderosa disertando sobre la cobertura mundialista en el Mundial de Fútbol Brasil 2014. La Garganta Poderosa, que empezó el 1 de enero en el año 2011. El 1 de enero es porque ese día la Revolución Cubana. Nosotros somos una organización social apartidaria latinoamericana y reivindicamos el paro cubano. Y el 1 de enero es uno de los pocos días que no trabaja papel prensa. Así que nosotros hicimos el lanzamiento. Por otro lado, con ese esfuerzo pudimos llegar al Mundial. Nos costó que nos acrediten. El año pasado presentamos los papeles en la AFA como un medio autogestivo, autónomo, independiente, como cualquier medio de comunicación, para pedirle la acreditación. Obviamente al mandamás Julio Grondona, en su momento él no las negó porque no se explicaba cómo una revista de cultura villera o unos simples negros estaban haciendo la revolución de la comunicación y no las negaron. Así que nosotros empezamos con nuestra propia campaña. En el año 2014, en marzo, salimos con la tapa de Capusotto, con un anillo en la tapa donde decía todo pasa, pero en signo de pregunta. Si todo pasa, tenés que dar un paso acostado. Y la otra, valorizando de que muchos gobiernos pasaron y el mandamás seguía en AFA. Entonces, con la ayuda de esa repercusión, nos pudieron acreditar para el Mundial. Así que fuimos 14 comunicadores. Surge La Garganta Poderosa, que empezó el 1 de enero en el año 2011. El 1 de enero... Y eso sucedía ayer en la Feria del Libro, a lo largo de 2 horas fue el panel, yo me tuve que ir porque estábamos con la cuestión de Monsanto en la UNC, pero estaba muy interesante, mucha gente haciéndoles preguntas sobre y qué pasaba en Brasil y cosas así. Y como comentaban, pudieron ir solamente 2 comunicadores para cubrir las notas de La Garganta. Creo que fueron 14, ¿no? Ah. En el momento la idea era ir 2, pero consiguieron fondos para ir más y terminaron yendo 14. Estuvieron parando en una favela y haciendo trabajo comunitario en las favelas de Brasil, particularmente en la favela Ciudad de Dios, que si ustedes saben, la película es muy vista y todo eso. Bueno, ellos estuvieron parando en esa villa y estuvieron haciendo trabajo comunitario. Uh-huh. Ellos decían de que no solamente iban a cubrir la parte deportiva de Brasil, sino también a cubrir la realidad social de Brasil. Entonces la revista en La Garganta Poderosa, con la cobertura mundialista, se van a encontrar con distintas experiencias que estuvieron recorriendo los pibes ahí en Brasil 2014. Buenísimo. ¿Qué te parece, Iru, si nos tomamos un bondi a los años 70, 60 y escuchamos hacer un girán? Dale. Lo que dice la lluvia.